A mí me han dicho que me están notando quieto, que cantó el cantor del valle y no he mandado la respuesta. Pero señores, no es por falta de talento, yo esperaba que lo hiciera el gran cantor de Fonseca. Pero ya he visto que se está pasando el tiempo, oiga amigo Carlos Puertas, y no ha contestado nada. Pues por los dos doy mis agradecimientos por ese paseo bonito que nos hizo Álvaro Cava. Ay, en mi relato, que muy sincero, yo felicito al compositor, porque ella es otro nuevo talento que tiene al frente nuestro folclor. Que siga adelante triunfando, componiendo más y cantando. Que siga adelante triunfando, componiendo más y cantando. Ay, ay. Primeramente el amigo Carlos Huertas hizo el cantor de Fonseca, muy famosa melodía. Más tarde yo hice el cantor de Valencia, donde también le transfiero parte de mi biografía. Álvaro Cabas compuso el cantor del Valle, donde también se refiere a los dos compositores. Y así se escuchan las versiones musicales que con mucha inteligencia relatan los tres cantores. Ay, amigos nuestros, aquí termino cantando mi segunda versión, que con afecto y mucho cariño doy mi respuesta al tercer cantor. Que siga adelante triunfando, componiendo más y cantando. Que siga adelante triunfando, componiendo más y cantando. ¡Uy! Thank you.